80s siguen marcando el ritmo de las nuevas generaciones. ¿Quieres estar al tanto de lo que sucede en Cali? ¿Disfrutar de la mejor música mientras te mantienes informado? Entonces sintoniza nuestra señal en vivo en Cali, en nuestra página web o en la app de la FM y descubre una programación diseñada especialmente para ti. Noticias locales, éxitos musicales y todo lo que te importa en un solo lugar. Visita nuestra página web www.lafm.com.co y haz clic en La FM en vivo ahora mismo. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 7:59 en la FM. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. La Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Soy Tuto Castro y esta noche los acompaño con Baladas Americanas en la FM. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Siempre.

for the Pope may be in Rome. Las noches en la FM se llenan de baladas americanas y continuamos. I know.